Tu Ramón, Ramón, Ramón, Ramón. ¿Quién es el guatón más rico? Oh, oh. Ah, no. Cierra de una puerta, perfecto.